Contanos por qué motivos están acá hoy en Viedma. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, nosotros en las últimas semanas recibimos bastante represión por parte de la policía. Tuvimos inconvenientes con un vecino que convivía con nosotros ahí en el barrio, con el cual siempre habían incidentes de todo tipo, violencias, robos, cosas sospechosas para nosotros. Incluso había gente que iba a visitarlo que pertenece a la policía. Cuando nosotros decidimos llamar a la policía para que se lo lleven porque estaba generando disturbios, la policía ingresa al barrio con armas de balas de goma, no pregunta, no indaga, solo ingresa y sin verificar que había niños jugando ni nada, dispara. Fue toda una situación bastante violenta. Nosotros a la noche se vuelve a generar otro conflicto con este vecino, se vuelve a llamar a la policía vuelve a ingresar al barrio otra vez con actitud violenta y lo que hace es llevarse a 6 detenidos, que ninguno de los detenidos era el vecino conflictivo que nosotros estábamos denunciando. Y al otro día hicimos la denuncia en fiscalía, hablamos con el subcomisario, también entregamos una nota por el pedido de que se lleven a ese vecino del barrio. Y a los 2 días nos llega un allanamiento a los mismos vecinos que habían hecho la denuncia a fiscalía. No llegan con orden del juez, llegan solamente con un papel. Y bueno, esto y lo que sucede cuando te hacen allanamientos, que nos llevaron las garrafas, que para nosotros es esencial para la cocina, llevaron cosas que la gente por ahí tenía, era de regalos de la gente con la que trabaja o cuando se va al basural. El tema es que a todo esto en los medios de comunicación la policía da un relato de los hechos que no tiene nada que ver con lo sucedido en sí. Entonces lo que a nosotros nos sucede por el lugar en donde vivimos, la marginación se acrecenta a nivel social. Y hay toda una mala interpretación al respecto de lo sucedido en el barrio, en la sociedad, ¿no? Nosotros como que cada vez nos sentimos un poco más excluidos. Ya encima vivimos en condiciones bastante precarias, que encima se suma la condena social y a su vez los medios de comunicación que apoyan esta situación y que de fondo hay una cuestión, una violencia institucional que tiene que ver con la policía. Claro. ¿Hace cuánto tiempo que están viviendo en ese lugar? ¿Dónde queda? Nosotros estamos viviendo hace 3 años. Es la manzana de Lomitas del Jagüel, que queda aledaña al barrio Peumallén, que deberíamos estar incluidos en el barrio Peumallén. Pero bueno, todas las gestiones que hemos hecho respecto de las tierras y la tenencia de ese lugar, nunca tuvimos ninguna respuesta. La última acción que hicimos fue hace un par de meses, que nos mandaron un supuesto desalojo por parte del juez Musi, que nunca sucedió. Nos dijeron que teníamos que desalojar el lugar en 5 días, nos hizo firmar la policía. Cuando nos toman indagatoria nos dicen que no, el desalojo no estaba previsto, y se acercó la gente del Coñar a tomarnos datos de los menores, porque hay una cantidad de menores importante. Bueno, y eso quedó ahí, entonces nosotros hicimos una nota con un abogado conocido amigo para entregársela al gobernador cuando fue el aniversario de San Antonio. Uh-huh. Se la entregamos el gobernador no estaba, así que se la entregamos en mano a Casadei y a Cleman, que son unos concejales y el otro creo que es legislador, para que se la entreguen a él con el pedido de esto, ¿no? Del, regularizar las tierras. ¿Las tierras son fiscales? O las tierras son fiscales, son municipales. Está bien. ¿Usted está pidiendo, básicamente, que se la entreguen a ustedes que están viviendo hace tanto tiempo ahí? Sí, además nosotros también pertenecemos a la sociedad, digamos. Hay cosas que nosotros necesitamos que la sociedad acompañe un poco también, que la estigmatización no nos sirve a nosotros, porque se genera esto como que uno avala la cuestión de la violencia, no es así. Nosotros trabajamos para que nuestros hijos estén bien, nosotros queremos una buena educación, sabemos lo que es el laburo comunitario también porque entre nosotros tratamos de gestarlo, lo que pasa es que si no tenés acompañamiento de afuera, todo se hace cuesta arriba. ¿Qué cantidad de familias están viviendo? Somos alrededor de 20 familias. Está bien. ¿Y el municipio qué intervención tiene o qué ha hecho por ustedes? Nunca nos recibió, nunca nos recibió. Nunca abrió el diálogo. Jamás. Y ahora han llegado aquí a Viedma, han hecho una nota, concretamente qué dice y qué están pidiéndole al gobernador. Y la nota es sobre todo por el accionar policial, ¿no? Por la violencia institucional. Y porque nosotros también ahí adentro había una persona que se estaba comportando bastante sospechosa y mal y violento con nosotros, incluso entre los vecinos, y cuando nosotros pedimos seguridad a la policía, en vez de recibir acompañamiento, recibimos represión. Entonces ahí nos damos cuenta que hay como cosas de trasfondo, digamos, al respecto de la policía y su conducta, bueno, y cosas que ya sabemos. Está bien, y la intención es al gobernador y también visitar otros organismos, ¿no? Legislatura. Sí, legislatura, fiscalía, sí, como para hacerlo un poquito más resonancia en la cuestión, porque también ahí en las grutas nos sucede esto, digamos que con los medios de comunicación estamos un poco estigmatizados, entonces no todos están dispuestos a recibir la versión de parte nuestra de lo que realmente sucede. 20 familias, la mayoría con niños, ¿no? Sí, la mayoría, 30 menores.